FM Río 94.3. 11 y 50 minutos de este domingo 22 de noviembre, cercano a la temporada de verano. Ya estamos, viste que se te pasa el año tan rápido y empiezan los calores y te da ganas de ir a la costa. Un poco lo que hablábamos recién con el doctor Matías Uraski, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros en la costa de este año? Tenemos una costa que no tuvimos nunca. ¿Vos te diste cuenta? ¿Anduviste por el río? ¿Pasaste por la costa de Coronda? A los amigos que tengo en el mundo, miren las fotos que hemos subido a los Facebook nuestros de lo que es la costa de Coronda. Una costa que no tuvimos en la vida. Hemos tenido las playas que tenemos, lo que esta gestión ha recuperado de terreno por la bajante del río, pero igual hemos tenido bajantes importantes, sin embargo, no se ha encarado de esta manera. Coronda está de 10 turísticamente hoy como oferta, ¿no? Pero tenemos la contra del virus que anda dando vuelta, que es de circulación comunitaria, y eso nos va a llevar seguramente a actuar de otra manera. Va a arrancar la temporada el 8 de diciembre y vamos a saber cómo arranca, hablando con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Coronda, Ezequiel Ridolfi. Buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, ¿qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Contanos un poco cómo viene la temporada que arranca dentro de 15 días. Así es, bueno, venimos trabajando hace varios meses y ante toda esta situación en la que nos encontramos, tratando de apalear y ver de qué manera afrontar lo que va a ser un nuevo verano para nosotros, porque realmente tenemos que, y es menester, tener que trabajar con el tema de los protocolos, tanto para playas, de balnearios, inclusive para los mismos guardavidas dentro del agua. Para nosotros en ese sentido eso es más que importante, más que nada con el tema de la seguridad que tiene que ver con los guardavidas. Hoy estamos teniendo fines de semana bastante complicados porque la gente obviamente que baja porque necesita estar en espacios libres, de poder disfrutar en familia, de lo hermoso que tenemos de varios espacios recuperados dentro de todo lo que fue la complicación de la pandemia, pero bueno, desde esta gestión siempre tratamos de poder ponerle énfasis a lo que es nuestro río, nuestra costa, es lo que nos representa en cuanto a la ciudad, en cuanto a la parte turística. Entonces, planteando desde el primer momento con Bachi esta situación de decir, tenemos una costa, tenemos que explotarla, tenemos que trabajarla, pero para eso había que empezar desde cero, y se empezó desde cero, y hoy los resultados son muy, muy importantes para nosotros. La verdad que estamos muy contentos por todo lo que se logró, y bueno, de la manera en que venimos trabajando bastante, sin recursos, tratando humanamente de llegar a pagar los sueldos, pero más que nada desde la parte de servicios públicos se viene trabajando muchísimo. Si bien, como te digo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, vos sabés que Bachi en ese sentido siempre está abierto a propuestas, siempre intercambiando diferentes cuestiones para poder hacerle bien a nuestra ciudad, no solo a la costanera, no solo a la costa y a los espacios que tenemos recuperados, sino en toda la ciudad. Se viene trabajando en diferentes puntos de la ciudad, y eso se nota, realmente se ve reflejado el trabajo y el esfuerzo enorme que venimos realizando día a día. Eso es que yo tengo a lo largo de los años, estando acá con mucha gente en este programa a lo largo de los 30 años que llevamos en el aire, han pasado por acá, bueno, todas las autoridades que ha tenido la ciudad a lo largo de los 30 años. Y de repente, bueno, propuestas turísticas, propuestas en turismo, no ha habido muchas, o ha habido muy pocas, que para ser franco. Y por ahí el hecho de pensar una Coronda para afuera, una Coronda para el turismo, es un poco así mítico, ¿no? Hablar de la Coronda vendible, la Coronda para que venga el turismo de afuera, porque aparte sabido es que Coronda carece de una infraestructura grande como para poder albergar turismo que venga a quedarse, si ese turismo del día, ¿sí? Que viene un sábado, viene un domingo y se va. Pero básicamente el planteo pasa por otro lado, y entiendo que Coronda se enamora de sí mismo, y debe Coronda, el corondino, primero enamorarse de Coronda y después es el mejor portador y el mejor vendedor de su ciudad afuera. Digo, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Un Coronda para los corondinos que podamos disfrutar de esta ciudad que tenemos y que bancamos durante toda una vida y que nos gusta cómo está, nos gusta verla linda, nos gusta verla crecer y después, si a su vez eso se contagia en otra gente, bueno, en buena hora, pero nos tiene que gustar a nosotros, ¿sí? Sí, tal cual. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes a la hora de replantearnos realmente qué tipo de turismo queremos. Y yo creo que nosotros tenemos que concientizarnos primero de ver realmente lo que tenemos como ciudad y poder trabajar sobre eso. Hoy justamente a la mañana muy temprano estuve en la parte de Costanera, bueno, tratando de hacer el tema de lo que es limpieza y demás, y hablando con diferentes personas planteando esta situación. Nosotros como corondinos tenemos que replantearnos y entender qué tipo de turismo queremos, un turismo local, un turismo regional. Nosotros tenemos, carecemos de mucha infraestructura, pero bueno, es un trabajo que tenemos que llevarlo de manera mancomunada, tratando de generar primero el tema de propuestas a los espacios que tenemos, a los privados que puedan venir a hacer diferentes la parte de infraestructura, como te digo, el tema de cabañas, un hotel en sobre la costa. Hay un montón de trabajo que se tiene que tenemos que realizarlo desde el minuto cero, desde muy bajo, replanteando nosotros realmente qué turismo es el que queremos para nuestra ciudad. Todas las herramientas las tenemos, porque realmente las herramientas las tenemos, solo que tenemos que realmente pensar nosotros como colombinos qué es lo que nosotros queremos. En cuestiones de gestión hay mucho que se puede hacer, hay muchísimo que se puede hacer, pero también entendiendo las diferentes situaciones por las que atravesamos, pero me parece importante que nosotros desde adentro empecemos a replantearnos qué es lo que queremos, como te digo. Perdón, y te corto, a trabajar sobre te interrumpo ahí, porque me parece importante el punto de la definición. Para vos, ¿Cuál es la definición que la gestión propone? ¿Me explico? Es decir, tenemos que definir qué turismo queremos, es lo que estás diciendo. Que hablas con la gente y con la gente decís qué turismo queremos. A ver, ¿qué es lo que vos pensás que debes proponerle a la ciudad como gestión? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar sobre la ciudad, sobre los vecinos, para saber, como te digo, realmente qué es lo que queremos como turismo. Nosotros como gestión he charlado con un montón de otras localidades que tienen un poco más de infraestructura, que apuestan un poco más a lo que es el turismo, porque muchas localidades de la zona trabajan del turismo. Me parece que nosotros tenemos que empezar a gestionar y pensar en este sentido, como te digo, de tratar de enamorar a los privados, a las grandes industrias, a las grandes los grandes empresarios, que realmente tenemos un potencial, que somos una ciudad que podemos brindar puestos de trabajo, como es con respecto a cuestiones que vengan a trabajar, digamos, que vengan a invertir en nuestra ciudad, diferentes puestos de trabajo. Creo que, como te digo, tenemos todo para poder ser una ciudad turística. Falta muchísimo. Creo que con el tema de los espacios que nosotros recuperamos, es un puntapié muy chico, muy muy chico, como para arrancar a decir, tenemos esto, ofrezcamos esto, tenemos estos espacios, ¿cómo los podemos explotar? ¿A quiénes se los podemos ofrecer? Para poder tener los espacios que merecemos. Hay muchas localidades que tienen estos espacios y que apuestan a traer a personas de grandes empresarios, como te digo, de afuera, a que vengan a invertir a sus ciudades. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que generar los vínculos, generar los contactos y mostrar que nosotros tenemos una ciudad que puede ser, que puede trabajar tranquilamente del turismo y asimismo ofrecer puestos de trabajo, que hoy es una situación mundial y siempre es el porqué de de generar propuestas de trabajo, como te digo, y tratar de mancomunar para que todo sea de la mejor manera. Creo que eso es importante. Necesitamos realizar estas gestiones para traer a los diferentes empresarios para que puedan venir a invertir a nuestra ciudad. Porque, insisto, tenemos todo lo necesario para hacer una ciudad turística. Falta muchísimo, yo soy consciente que falta muchísimo, pero hay que empezar a trabajar sobre eso, hay que empezar a generar los contactos para para que bueno, vengan a nuestra ciudad y que vean el gran potencial que tenemos, tanto sobre costanera, zona de islas. Hay muchísimo que se puede hacer y venimos trabajando sobre eso con diferentes instituciones, pero bueno, tenemos que salir a la cancha, tenemos que salir afuera de la ciudad y generar esos contactos, como te digo, para poder hacer las inversiones que se merece la ciudad. Estoy charlando con Ezequiel Ridolfi, que es secretario de Turismo de la Municipalidad de Coronda, en esto de que, bueno, a ver, plantear una cuestión de turismo, un plan de turismo o algo por el estilo, o una idea de gestión o una idea de turismo en un área que normalmente ha sido verso, ¿sí? Si hay algo que ha sido verso en esta ciudad a lo largo de la historia, ha sido la gestión de turismo, porque el río lo tenemos ahí, o sea, siempre estuvo. La playa siempre estuvo y nosotros siempre estuvimos, es decir, a ver, tanto la playa como el río como nosotros siempre estuvimos. Entonces, bueno, aprender a disfrutar de una manera o de otra, mejor o menor, mayor o menor, en determinar, nosotros disfrutamos de la, yo disfruto de la costa, disfruto de la ciudad, me encanta Coronda, qué sé yo, todo lo demás. Ahora, el resto de los corondinos también. Y plantearla para afuera es otro tema. Si plantear, salir a vender Coronda, en la idea de que salir a vender Coronda, que venga gente a Coronda, genera laburo. Y esto por ahí es lo que por ahí nos faltaría entender. La inversión que viene de afuera puede generar puestos de trabajo que tanta falta nos hace. Creo que también hay que empezar por entender eso. Y entender que el tipo que viene de afuera, cuidarlo, mimarlo para que vuelva, para que nos deje ese poco dinero que nos deja. Y en los lugares que los deja, que en definitiva los deja en Coronda. Es más o menos así la idea, Ezequiel. Exactamente, exactamente. La idea es esa, de generar este vínculo, este círculo que tiene que... Nos beneficiamos pura y exclusivamente Coronda, y eso nos ayuda a las diferentes tiendas, los diferentes negocios, que las personas que vienen de afuera se alimentan, compran, se llevan. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que recibir a los turistas, a los visitantes que vienen a nuestra ciudad de la mejor manera. Nosotros, como te digo, venimos trabajando con respecto al tema de cartelería, venimos trabajando con el tema de cabañeros, con el tema de protocolos de la misma manera, la parte de hoteles y camping. Se llevaron adelante dos concesiones muy importantes de dos privados que realmente tienen un potencial enorme. Venimos trabajando fuertemente en lo que es Carancho y Punta del Este sobre el camping. Eso es lo que nosotros necesitamos. Son jóvenes, las dos concesiones de los chicos son jóvenes que apuestan a Coronda, que realmente quieren verla mejor, quieren mantenerla, quieren para que los mismos vecinos y la gente que venga de afuera se lleve una maravillosa impresión para que al próximo año puedan regresar. Y en esta situación hoy nos lleva a pensar si viajar, si no, cuestiones económicas. Hay mucho Te consulto al respecto de la duración de las concesiones, porque ese era otro tema. Si vos vas a tomar una concesión, porque una concesión de un determinado va por un año, no le vas a invertir nada. O sea, no, totalmente. Nosotros las concesiones son de 10 años con 5 de prórroga. Y la verdad que los dos proyectos que presentaron los dos privados son maravillosos, a 10 años de poder concretar inclusive hasta un comedor para que la gente vaya a acercarse a almorzar, a cenar en lo que es Camping Punta del Este. Realmente es un proyecto muy ambicioso que va a quedar para la ciudad, se ha trabajado muchísimo en el recupero, y esto va a quedar solamente para la ciudad, va a quedar para todos los vecinos, inclusive para la gente que nos visita en la ciudad. Lo mismo el parador de Carancho, hace muchísimos años que está abandonado, que está destruido, y hay que empezar de cero, trabajando con Maxi Miriani, que está haciendo un laburo impresionante dentro, con el recupero de los baños, con el recupero de asadores. Eso va a tener, está trabajando mucho. Disculpame, ¿va a haber costo para acceder al balneario? ¿Se va a cobrar? No. Lo que sí, nosotros estamos tratando de buscar una estrategia por el tema del estacionamiento, los autos, lo venimos viendo los fines de semana, que son increíbles los autos que estacionan de cada lado, de cada extremo de la calle, y los dos autos que tienen que pasar en el medio. Eso estamos tratando de buscarle la vuelta para generar el ordenamiento con dos personas que puedan, estamos viendo si realmente se va a poder cobrar lo que es un estacionamiento mínimo como para poder ordenar en toda la costa. Los fines de semana hay muchísimos autos que van y vienen, chicos que salen de las playas. Realmente es complejo y es un trabajo que tenemos que realizar porque cerrarlo, ¿no? Es el cuidado. Cerrarlo, ¿no? También existía esa posibilidad. Nosotros arrancamos a cerrar lo que es la parte de Costanera. Sí, de, no, eso está, de eso San Jerónimo. Perfecto. Eso está bien, es indudable. Como plan piloto. Claro, no, eso es indudable. Cerrar Costanera ahí abajo me parece excelente porque, bueno, ha sido de toda la vida, ¿no? Pero cerrar el Carancho, digo, está la ciudad entera para estacionar. Vos llegás con el auto, para ir a la playa, ¿qué te cuesta caminar, no sé, 3 cuadras, 4 cuadras con un sillón? Lo haces en todos lados cuando vas. Yo no sé, yo te digo la experiencia. A mí me tocó alguna vez, en beneficio de la agrupación de mi hija para viajar con una institución, trabajando para una institución haciendo beneficios, estar cobrando en la entrada del Carancho, cobrar el acceso. Y no se podía pasar con los autos, había que estacionarlos afuera, ¿sí? Y la gente, viste, al principio como que puteaba un poco, pero después entendió que había que había que pagar, y bueno, y se pagaba. Ahora, yo creo que esto es una cuestión de costumbre, ¿no? Bien, y pero tener la ciudad entera para poder estacionar y poder disfrutar, si bien hoy por hoy el espacio que hay en el Carancho es inmenso, sí. Se trata más que del espacio, de una cuestión de seguridad, me parece. Sí, tal cual, en ese sentido pues, te manifestaba que es una cuestión de ordenar, una cuestión de seguridad. No necesitamos tener todos los autos que nos colmen las calles, sobre, claro, sobre lo que comprende Carancho Triste, donde la gente va y viene, los chicos se cruzan constantemente. Tenemos esa problemática de las motos, de los autos que pasan muy fuerte. Entonces estamos trabajando ahí con unas, vamos, seguramente iremos a colocar lomo de burro. Como te digo, estamos tratando de manera estratégica ver con el tema del estacionamiento, y son trabajos que se tienen que realizar. Son pruebas pilotos que se van a ir haciendo los fines de semana, y si realmente es beneficioso y suma, seguramente se va a trabajar todo el verano de esa forma, cortando las calles o cobrando un estacionamiento mínimo, pero es una cuestión de ordenamiento y de seguridad. Te consulto acerca de las playas que no están habilitadas ahora, o sea, ahora no hay seguridad en la costa, todavía no nos podemos meter al agua con bañeros. No se encuentran habilitadas porque cuestión provincial, los espacios, la permanencia en los espacios públicos no está permitido, no está todavía habilitado, inclusive tampoco la parte de playas, por eso no arrancamos con guardavidas. Sí, entendiendo desde la parte de la concientización y la prevención en cuanto a los carteles, que no, replanteándonos, no es suficiente. Con campañas por redes sociales tampoco entiendo que es... Perdón, ¿no nos podemos meter al... ¿No se puede meter al agua? ¿No podemos ingresar al agua? ¿No se puede? No se puede ingresar al agua por una cuestión de seguridad, porque no tenemos el plantel de guardavidas. Perdón, cada uno, digamos, a ver, la responsabilidad es individual. Si la responsabilidad es individual de cada uno. Nosotros tratando de hacer hincapié en este sentido de que cada uno tiene que ser consciente a la hora de si es que baja a tomar mates. Porque aparte tenemos un río muy, muy bajo y realmente tiende a seguir bajando. Tenemos sobre Costanera el canal muy cerquita y vemos chicos constantemente que se cruzan al otro lado, y son cosas que tenemos que tratar de que no sucedan, porque no queremos llegar a que suceda algo. Por eso mismo esta semana tratando de hablar con el Ministerio de Seguridad de Provincial para ver qué operativos nosotros llevamos adelante, porque si nosotros no tenemos la habilitación provincial, entonces de qué manera contenemos a los vecinos y a los que nos visitan, que no ingresen al agua, que no se crucen al río, que si lo hacen, que lo hagan de manera prudencial, como corresponde, y salen con sus calles, con su piragua, con los guardavidas, como corresponde. Pero realmente es una situación que escapa de todo lo que es la gente que sale, que va a disfrutar de los espacios que hemos trabajado un montón. Pero bueno, hay que esperar un poco más. Yo calculo que el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, que va a ser la bendición de las aguas, y bueno, el próximo este fin de semana estaremos habilitando las playas con guardavidas. Ezequiel, gracias por este contacto, te deseamos muchísima suerte, ojalá tengamos una muy buena temporada, más allá de la contingencia del COVID, y estamos en contacto en cualquier momento. Perfecto, Marvel, te agradezco a vos por el espacio, y bueno, más que nada pedirle a todos los corondinos que nos cuidemos, que tratemos de ser conscientes a la hora de salir a hacer alguna actividad, usar el tapabocas, conservar el distanciamiento, que es importante, de esta salimos todos juntos, trabajando de manera mancomunada, es de la única forma que podamos salir adelante. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por el espacio. Gracias, charlamos con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Corón, el señor Ezequiel Ridolfi. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.